¿Por qué el mamut estaba cubierto de espeso pelaje? ¿No habrá sido el mamut un elefante que se abrigó cuando empezaba la era del hielo? ¿Por qué es tan largo el pescuezo de la jirafa? ¿No será porque a lo largo del tiempo se ha ido estirando para alcanzar los frutos más altos en las copas de los árboles? ¿Los conejos que corren en la nieve fueron siempre blancos o se fueron blanqueando para engañar a los zorros? ¿Por qué el pájaro pinzón tiene picos diferentes según el lugar donde vive? ¿No será que esos picos se fueron adaptando al ambiente a lo largo del proceso evolutivo para cascar frutos, atrapar larvas o succionar néctar? ¿El larguísimo pistilo de esa orquídea no indica que andan volando en las cercanías mariposas cuya larguísima lengua mide tanto como ese pistilo que las espera? Quizá fueron mil y una preguntas como estas las que se fueron convirtiendo al paso de los años y de las dudas y de las contradicciones en las páginas del explosivo libro sobre el origen de las especies y la evolución de la vida en el mundo. Blasfema idea, insoportable lección de humildad. Darwin reveló que Dios no inventó el mundo en una semana, ni nos modeló a su imagen y semejanza. La pésima noticia no fue bien recibida. ¿Quién se creía que era este señor para corregir la Biblia? El obispo de Oxford preguntaba a los lectores de Darwin: ¿usted desciende del mono por su abuela o por su abuela? Radio de la Universidad de Veracruz. Radio Universitat de Veracruz. Radio Universitat de Veracruz. Radio Universitat de Veracruz. De Pocatatonte, Tlenigua y Castramastili, Veracruz, Tlali. Veracruz University Radio. Veracruz Tazuitente. Radio Universidad Veracruzana. Veracruz Tairacoposo. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. Yeah. nearly every single day singing. Do I did it, did it, dum did it, do. I feel so happy, and that's how it's gonna stay singing. Do I did it, did it, dum did it, do. I'm hers, I'm hers, she's mine, she's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Radio Universidad Veracruzana, Shatatlachne, Watangstatlachne. Thank you. La música es creación. Married, what happened? He's go married another girl. When he's married another girl, I am very, very sad. I can't walk, like cut at my legs. How he's married different lady, I no believe. After 1 month, I am sent up in balcony. Some bomb come for my eyes. My eyes gone in palm. Now I have only one eyes. I am sad until now. I no married any man after. Darwin nos informó que somos primos de los monos, no de los ángeles. Después supimos que veníamos de la selva africana y que ninguna cigüeña nos había traído desde París. Y no hace mucho,

Instituto Veracruz Quiero. Radio Universidad de Veracruz. Radio Universidad de Veracruz. De Potlatatzontle, Tlenihue y Cacaramachtili, Veracruz, Tlali. Veracruz University Radio. Veracruz Tazul Tiene. Radio Universidad Veracruzana. Veracruz Tairacoposo Kyokyo. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Eduardo Galeano presentados en esta emisión, Jorge Covarrubias. Colaboradores, Román Güemes Jiménez, Katy Riz, Ulrike Hoyz, Crescencio García Ramos, Lidia Cusielsu, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osbelio Osorio Sánchez, Hatsune Oka, Luis Casasco Zenobi, Boris Schwemann, Liz Schwan, Cisse Skipper Holger Nielsen y Marina Pavlova. Música, Barry Greenwich, Union Jack, Mika y Blonde Redhead. Música original para rúbricas de presentación, Arturo Jiménez. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Guión, producción y dirección, Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Darwin solía citar los apuntes de James Coleman. Nadie describió mejor que él la fauna del Océano Índico, el cielo del Vesubio en llamas, el fulgor de las noches de Arabia, el color del calor de Zanzíbar, el aire de Ceilán que es de canela, las sombras del invierno de Edimburgo y la grisura de las cárceles rusas. Precedido por su blanco bastón, James Coleman dio la vuelta al mundo de punta a punta. Este viajero, que tanto nos ayudó a ver, era ciego. Yo veo con los pies, decía.